A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes y el desorden. Ponete los auriculares, negro, ahí, a ver, ahora sí, ahora me parece que sí, arranca, ¿qué arranca, negro? La Pulseada Radio, como siempre. Vamos, mirá quién como vino. Como todas las muertes. Como todos los martes, pero este es el último martes, por lo menos por este año, sin contar las repeticiones, porque probablemente lo estés escuchando el jueves, el domingo, el viernes, otro día, ¿no? Pero hoy es el último. Marcelo Santillán, presidente del programa, fue el que dio inicio al programa de hoy, programa especial de La Pulseada, porque tenemos, por ejemplo, la productora que está hace un tiempo, que se llama Agustina Rubino. Sí. Al lado de Damián Mole, que está en los controles. Ajá. Pero del otro lado también está Martín Luna, el productor. No quiero decir viejo porque después se siente mal, qué sé yo. Él se arregla, se pone lindo para decir que no está viejo, pero está viejo. Como yo. Y Damián Lambusta, que está preparando como una cosa especial afuera del estudio. Carlitos Gasman, que... No, no vamos a decir nada. Carlitos Gasman, que va, viene en un rato también acá al programa. Hay cacerolazo en 7:50, así que quizás llegue un poquito más tarde. Tony Fenoy, vamos a ver si sale por teléfono. Y además acá en el estudio tenemos a Mati Note. ¿Cómo te podemos presentar, Mati? Como amigo del hogar. Sí. Bueno, Mati Note va al hogar a veces, ¿no? Sí, muy sí, señor. Muy bien. Por supuesto. Y Francisco Martínez, del triunvirato, de uno de los triunviratos copados que no se rompe, de La Pulseada. ¿Cómo anda, Martínez? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto estar acá con ustedes. Último programa, bueno. El último del año. El último del año. El último del año, sí, sí. Claro, el último del año. Y acá tenemos la revista La Pulseada. Bueno, yo soy Seba Mardone y falta... Bueno, hay muchos amigos por ahí dando vueltas. Anda Juaco, anda gente de la radio Futura dando vueltas por aquí también. Estamos... Mirá, Seba Morro llegó. Hay una cantidad de gente increíble en la radio. Wow. Tenemos acá las revistas La Pulseada de octubre y de noviembre. Perdón, de noviembre y diciembre. Qué rápido que se pasa el tiempo. Noviembre y diciembre de 2017. Y también vamos a dar cuenta de eso. Pero vamos a arrancar con musiquita. El programa de hoy puede ser como, como duran las sesiones en las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires. Largo. No, muy corto. Ah, en la provincia de Buenos Aires hoy se sentaron y votaron, se metieron la mano directamente en la caja previsional de los bancarios. Y también metieron para votar. Votaron los diputados, pasó a senadores, los senadores secundarios dijeron, che, no, sacá toda esa parte del principio, votemos. Votaron, 20 minutos se terminó la sesión, reventaron la caja previsional, el cálculo para el sueldo de los jubilados bancarios y además, como si esto fuera poco, señora, para el bolsillo de la dama y el bolsillo del caballero y el bolsillo de todas las personas, también se metieron con esta exención que tenían algunas cooperativas, que también la votaron, ya venía con media sanción de senadores. Vamos a hablar de eso también en un rato, pero la verdad que el programa va a ser un poco más digno que las sesiones legislativas en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, esperemos. Esperemos, sí. No vamos a prometer y después. Considerando que fueron 44 diputados nada más, de los 92 que hay, ¿no? 44 diputados, o sea, menos de la mitad de los diputados. Bueno, pero estamos en un año. La cámara. No, no hay ninguna justificación. Digo, la no legitimidad, más no sé. Feo del mundo, mirá. No, ¿te parece? El 17 es la desgracia, negro. Porque los jubilados, antes de... O sea, la gente que fueron a la calle para... O sea, los policías la agarraron. Digo yo, no puede ser, hermano. Estamos en una guerra. No, no, no es una guerra. No, pero, o sea, también dicen de las personas que están, que los policías le tiran con balas de goma. Decís que es con bala de goma, no con bala de plomo. No, si es con bala de plomo, estarían todos en el cementerio ahora. Sí. Sí, eso y fue... los policías. Eso fue porque hubo una medida cautelar de la cual, bueno, también vamos a ver si entra todo. Están haciendo referencia el Negrito y Mate a la jornada de ayer, ahí cerca del Congreso de la Nación y en muchos puntos del país. Pero la musiquita viene ahora. Mirá, nos mandan un mensaje para arrancar y después al toque presentar la música. Dale. Dice... Dale. Vero Watson dice, fuera Macri, basta de tanta represión. Mati y el negro los mejores. Mentira. Con los jubilados no, por Dios. Exactamente. Bueno, un abrazo, Vero. Acá estamos bien, ¿no? Vamos nomás. ¿Qué vamos a escuchar, Mati? ¿Qué elegiste? A ver. Los Redondos, Un ángel para tu soledad. Arranca la pulseada así, negrito. Sí. Con buena música, ¿eh? La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. O sea, radio. Vamos. ¡Opa! Se suma a la mesa que no es de trabajo hoy, sino de festejo. A pesar de todo, festejamos. Damián Lambusta. ¡Ya! Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Acá estoy, estamos ahí armando unas cositas para algo que vamos a hacer ahora. No voy a contar. No digas. Misterio, porque solamente acá para los íntimos de la radio y de la revista. Qué feo. Así que las que están escuchando se quedan con las ganas de saber qué vamos a hacer. No, lo podemos contar después cuando ya pasó, cuando no hay tiempo de venir. Bien, exactamente. Eso puede ser. ¿Sabés que Mati recién estaba mirando la revista de diciembre? Sí. Y se vio en la revista. ¿Qué se siente ser famoso salir en una revista? Claro, a ver. No, no es que me siento famoso, sino como que es que nos sentimos reconocidos. No solo como Casa Joven, que ya mucha gente nos conoce, sino como la banda. Ahí va, vamos a contar a ver a la banda? Persona que no leyó la revista, ¿de qué estamos hablando? ¿Banda de qué? De Casa Joven. Pero una banda de... No, música. Música. Ah, sí, una banda, qué sé yo. Una alta banda. Sí, ya sabemos, decimos. Alta banda es el nombre. Sí. Bueno, ¿y dónde estuvieron, Mati? ¿Por qué están en La Pulseada? Aparte de las presentaciones que ya tuvimos, que estuvimos en un montón de lados, estuvimos como 5 o 6 veces en Chapadmalal. No, 8. 8 veces. Con esta 9. ¿Y lo dejan seguir entrando? Después estuvimos en el Teatro Ópera. Salo Villo. Ajá. Estuvimos en Plaza San Martín. Yeah. Unas 3-4 veces también. Y después en Chapadmalal. Bueno, y en la revista hay una nota de Jóvenes y Memoria, donde está ahí en primer plano la banda a pleno. ¿Cuánta gente había mirándolos, escuchándolos en Chapa? Estaba... de otras organizaciones y escuelas había, mirándonos a nosotros como hacíamos. Y en las imágenes que hay acá, hay más de 500 pibes, más todavía. Che, ¿no se ponían nerviosos, Mati, ahí, o no? No, yo no. Ya está, control total del escenario. Aprende mole, vos que cada vez que vas a tocar te pones nervioso. Yo porque, o sea, yo toco el timbal. Sí. Y también sí, me pongo nervioso, sí. Todo músico se pone nervioso. Bien, claro. Y pero no tanto. Más Marcelo Serena, sí. Se pone hiper nervioso cuando tenemos que tocar. Aparte no, Marcelo es un tipo experimentado. No, ¿sigue sí. poniendo nervioso? Todo músico, hasta los cantantes, profe, bien, los, me quedo más tranquilo. Todo el mundo. Los cantantes de ahora, de antes, todo el mundo se ponía nervioso. Es cierto, bien. Eso es cierto. Me pero yo me encasco en el timbal, miro para abajo así. Y te olvidás de... No, o sea, me acuerdo cómo es toda la cosa, pero me olvido que hay gente. Claro. Hago de cuenta que estamos en el ensayo. Mientras no te olvides que está el resto de la banda. Y... No, por eso es que también escucho. Podés quedar tocando solo, ¿viste? Terminaba la canción y seguía tocando. Claro. Bueno, uno entonces de los registros de La Pulseada de Diciembre es el paso de Casa Joven, entre otras. Por ahí por Chapa, ¿no? Por Chapadmalal, por el encuentro de Jóvenes y Memoria que se hizo este año. ¿De qué te reí? Contá, Mati, contá. No, de las favor. Canciones que encontré, que hicimos nosotros. ¿Qué dice ahí en la revista? Sí. Las canciones del rock. Lelo, a ver. Canciones del rock nacional como Un Ángel para tu Soledad. Música ligera, A Rodar Mi Vida y algunas cumbias, un par más. Está Una Cerveza. Despacito que hicimos también. la hicimos tipo, viste que es todo reggaetón. Uh-huh. Bueno, le hicimos parte cumbia y reggaetón. Mandamos un poco de cumbia. Y ahí se armó el baile. Y se armó todo. ¡Opa! Qué bueno. Después, a los de la banda nos habían invitado otros chicos que estaban cantando. Como vieron que tocamos bien. O sea, no es que me estoy luciendo, sino como que vieron que tocamos bien. Sí, que sonaba, ¿no? Como se dice. Sí, que sonábamos. Y... Están golpeando la puerta, negro. Y o sea, nos llamaron, o sea, yo me empecé a hablar con un chico que estaba ahí, que cantaba ahí rap, y me dijo, che, ¿no se quieren copar a tocar con nosotros? Me fijo, les pregunto a los chicos. Fui y le pregunté a los chicos y sí, vamos a tocar, y éramos todo lo instrumental. Muy bueno. más los que rapeaban ahí arriba. Sí. Bueno, ¿te parece que después la sigamos, Mati? Dale, dale, no hay problema. Vamos a cortar un cachito de esta charla, porque del otro lado, también para hablar de la revista, está Sole Bampa. Uh-huh. Carlito, ahí te pasa los auriculares, Mati. Llegó Carlito Gassman, sí, al programa. Sí. Así que estamos equipo más que completo, equipo bueno, con gente reforzado. De más, reforzado, ahí está. Tenemos incorporaciones nuevas con el mercado de pases del verano. Exacto. Mira, anda por ahí Javier Sade, Martín Luna. Hay un equipo, la verdad que el banco de suplentes viene. Si usted se le mueve la gente acá, se sienta, se sí, para, sí, eso siempre, eso siempre es así, pero sí. La magia de la radio no deja que eso salga al aire. Sole está del otro lado, buen día, buenas noches, Sole, ¿cómo estás? Hola, Sole. Hola, Negrito, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, bien. Gracias por la espera ahí, pero Mati se había visto justo en la revista y se emocionó de alguna manera y lo queríamos compartir. Está muy bien, me parece perfecto. Sole, estamos acá con Martínez, con Gassman, y queríamos que nos comentes alguito de lo que no está en la nota escrita. Que tiene como título Llamarte, Joana. Esta nota, bueno, que estuvimos comentando ya la semana pasada, que escribiste con Paula Bonomi. Bueno, algo de lo que estuvieron ahí trabajando con Marta, me imagino, y con otras personas que están ahí alrededor de Marta en esta búsqueda y en este reclamo ya desde hace 5 meses ya casi. Sí, ya hace un montón de meses. Sí. De ausencia, y la verdad que fue una nota así como muy fuerte y que sigue un poco siendo, ¿no? Porque nuestra idea con Pau era y es seguir el caso, así que esta fue como una primera aproximación en la que entrevistamos a Marta, nos contó un poco su historia, la historia de Joana, algo de eso es lo que aparece en la nota, pero digamos, hay mucho más detrás, y nos costó un montón, como bueno, suele pasar con esto de la revista y los espacios de la revista, y el desafío por ahí de escribir también, ¿no? Cómo contar una historia tan compleja y tan llena de cosas en algunas páginas. Uh-huh. Así que eso es lo que intentamos en esta primera aproximación, que además nos parecía que si bien en La Plata se conoce mucho el caso, era necesario y estaba bien volver a contarlo, volver a contar un poco sí. Esa historia, compartir de nuevo, poner un piso en común entre lo que todos conocemos, para empezar a trabajar la historia de Joana con la esperanza de encontrarla, ¿no? Sí, de hecho en el apartado que hacen, que escribe Paula, uh-huh. Habla de esto, ¿no? Que por qué no trasciende la desaparición de Joana en otros medios por fuera de la ciudad de La Plata, ¿no? Cosa uh-huh. que también está bueno preguntarse y seguir, seguir preguntando y seguir moviendo como para que se sepa cada vez más y cada vez más lejos y que haya una reacción social un poco más grande. ¿Vieron en Marta, vieron eso que se ve muchas veces de estas transformaciones de las madres que arrancan diciendo yo no puedo creer que esto me haya pasado y ahora, bueno, empiezan a conocer otras cuestiones judiciales, el mismo, no sé, la misma forma de hablar cambia, ¿no? La, uh-huh. la forma de ver la realidad. ¿Esto cómo la vieron a ella, Marta? El caso de Marta es un caso muy particular porque es una mujer muy inteligente, digamos, uh-huh. que supo rodearse siempre que lo necesitó de los recursos que tenía a mano. Entonces, ni bien desapareció Joana, ella lo primero que hizo además de hacer la denuncia en la policía, bueno, eso que contamos ahí, digamos, que encontró esa respuesta que también uno siempre no lo puede creer, que la policía le dijo, oye, andará con algún machito, tu hija tiene 23 años, vos la seguís buscando. Mm. Entonces, ante esa respuesta y ante ese primer paso, que es el que todo el mundo debe dar, y es el paso que no debe responder así, ella enseguida llamó a la gente que conocía de cuando participaba en la olla de Plaza San Martín. Claro. Que ya a esta altura, digamos, son sus amigos, son compañeros y compañeras, y ellos también empezaron a recorrer este camino de búsqueda con Marta. Y en lo que nosotros encontramos un poco en su historia es que ella siempre se rodeó, era una de las madres que más iba a la olla, que hacía participar a todos sus hijos de ese espacio, que digamos, estaba activamente en los talleres, y si bien sus hijos e hijas con más o menos participación aparecían, ella sí supo rodearse de esos recursos mínimos. De hecho, ella trabaja en una de las cooperativas, ellas hacen, Giovanna también trabajaba ahí. Uh-huh. Hay como algo recorrido ahí donde ella logra echar mano de los poquísimos recursos que el Estado tiene para las personas que están en una situación más vulnerable, para las personas desocupadas, para quienes viven en los márgenes de la ciudad, para esas personas a las que los accesos se les hacen mucho más difíciles. Bueno, las pocas propuestas que el Estado tiene, Marta está ahí intentando agarrarse un poco de esas estructuras o de lo que queda de esas estructuras. Y también desde ahí es que ella supo rodearse para buscar a Giovanna. Y si bien el caso no ha trascendido como nacionalmente, sí es verdad que lo que ella logró en la ciudad y en la región es impresionante. Nosotros, con todos los reclamos, con los chicos de diseño, hicimos una especie de cronología, porque es impresionante la cantidad de movilizaciones, jornadas culturales, espacios que a donde ella fue a contar su historia y su búsqueda, porque no, era una nota aparte, uno no se entraba tampoco toda esa información, y ahí sí está muy, muy parada en ese lugar de búsqueda y de haberse sabido rodear y acompañar para poder sostenerse también, porque buscar a una persona que está desaparecida implica también dejar de estar en un montón de espacios y tareas cotidianas, familiares, en tu rutina, y es todo un frente súper complejo para abordar. Soledad Francisco, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bien, ustedes también hablaron con los abogados del caso de Giovanna Ramallo. Y bueno, ¿qué cuestionamientos hay al rol de la justicia? Primero, recordemos, ¿no? La causa estuvo en manos de la fiscal Bettina Lacky, después pasó al fuero federal. ¿Cuáles son los cuestionamientos que hacen desde la querella, ¿no? Los querellantes. Los cuestionamientos son muchísimos. El error más grande es no haber buscado a Giovanna desde un principio, según los protocolos que el mismo Ministerio Público ha desarrollado respecto de la búsqueda de personas que podrían estar en situación de trata, y sobre todo en el caso de las mujeres. Eso fue como una primer crítica, si hablamos cronológicamente, ¿no? Porque en realidad todo es mucho más desordenado y caótico en los caminos de la justicia y de entrar en ese reclamo también. Sí, pero son cruciales las primeras horas, ¿no? En estos casos es crucial lo que se determina ahí en ese momento, de cómo es la búsqueda, ¿no? Y bueno, charlamos un montón con Josefina Rodrigo, que es una de las abogadas que está representando a Marta como particular damnificado, y entre lo que charlábamos estaba también esta cuestión de que por ahí Lacky creyó, como, no sé si ustedes recuerdan el caso de Ruth, que fue una chica que también estaba vinculada a espacios de la universidad, que se hicieron marchas, movilizaciones, y ella apareció, y fue como que en un primer momento, como si se hubiese confiado en que, como la DDI encontró a Ruth, ella delegaba la tarea en la policía y iban a encontrar a Giovanna. Y el caso de Giovanna era bien distinto, porque las trayectorias y los recorridos que tenían una y otra de las chicas eran muy distintos también. Las historias familiares eran distintas, y porque cada caso es único, y porque Giovanna estaba comprometida con consumo, con una fuerte adicción en los últimos meses, y eso la había llevado también a estar mucho en la zona de Plaza Mateu y la zona roja, y a trabajar ahí. Entonces, ese contexto era lo que primero debía llamarte la atención para comenzar una búsqueda. Hola, Sole, Carlos te saluda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba pensando, no sé si viste que el diario El Día acaba de ocuparse del caso, con una nota bastante importante. Uh-huh. Eso es positivo para que se difunda más el caso. Y lo bueno que es que se conviertan en casos testigos. Si uno piensa, por ejemplo, lo de Marita Verón, cómo trasciende y cómo sirve para llamar la atención sobre el delito de trata de personas, cómo eso aporta para que... Pero, evidentemente, vivimos en una sociedad que discrimina donde hay víctimas de primera y de segunda, ¿no? Uh-huh, basta sí. pensar en que la repercusión del caso Santiago Maldonado no fue la misma repercusión que el caso de Nahuel, por ejemplo. Uh-huh. Es evidente eso. Entonces, aunque sea igualmente grave, en algunos casos hay víctimas que generan que el caso se convierta en caso testigo y haya otro tipo de celeridad en la búsqueda, de recursos, etcétera. A pesar de que se puso por parte del Estado provisional una recompensa, ¿no? Sí, la recompensa es bastante reciente. De hecho, lo que nosotros estuvimos mirando es que la recompensa se pidió en agosto. Uh-huh. Todavía la causa estaba en la Fiscalía de Laki, cuando ella es la fiscal la que pide, es la que tiene que pedir, digamos, la recompensa al Ministerio de Seguridad. No sabemos por qué se tardó tanto en definir esto, uh-huh. por ejemplo. Sí hubo, en esto que hablábamos como de las críticas a la justicia, muchas idas y vueltas, ¿no? Cuando las abogadas iban y pedían a la fiscalía, bueno, queremos que se pida una recompensa, o queremos hacer tal cosa. Siempre había algún pero. Queremos que se aparte a la fuerza bonaerense porque es una fuerza que está involucrada en todos los negocios turbios de la zona roja. No, bueno, yo confío en la policía, no sé qué, tardaban en contestar, eran idas y venidas. De hecho, uno de los reclamos que se hizo en torno al caso fue una marcha con el paso lento de la justicia, y eso sucedió un montón. También sobre esto de las víctimas aparece un poco esto que siempre se discute mucho cuando se hablan de casos con una perspectiva de género, que aparece esta cosa de la buena y la mala víctima, claro, ¿no? Como claro. si la víctima tuviese... Sí. La responsabilidad en lo que le pasó. Uh-huh. Algún tipo de responsabilidad en lo que le sucede, sí. Y bueno, el caso de Johanna, que es una piba de un barrio marginal, con subempleada en todo caso, porque trabajaba en una cooperativa, uh-huh. que consumía y que estaba en la zona roja, entonces, bueno, ¿para qué la buscan, no? Como uh-huh. un poco, me parece que subyace en un montón de sentidos comunes horribles sí. esta situación. Sí, es otro modo perverso del por algo habrá sido. Exactamente. Que circula de otro modo, porque el caso de Johanna no es el mismo que el de otras desapariciones, como el caso de Santiago Maldonado o como otros casos. Nosotros discutimos un montón estas cosas con Pau y con el equipo de La Pulseada respecto de cómo también queremos abordar. Y nos parece que es importante por ahí no empastar. ¿No? Si bien todos los reclamos son genuinos y muchas veces unificar esos reclamos da fuerza a una marcha o a otros espacios, desde el periodismo nos parece importante contar esta historia en particular y por qué es importante el caso de Johanna y en qué términos ella desapareció o se la llevaron y cómo hacer para buscarla a ella, como a tantas otras mujeres que también se pierden, digamos, en esta lógica rara que en la que aparece la no búsqueda en contextos y en situación de prostitución. Hay cosas que nos enorgullecen y cosas que nos avergüenzan de nuestro país. Yo siempre digo que entre las que más me avergüenzan están las del trabajo esclavo, por ejemplo, en los talleres textiles del Bajo Flores, y la trata de personas, que es otra forma quizás peor de esclavitud, ¿no? Son dos cosas que realmente es inadmisible que la sociedad tolere a esta altura del siglo XXI. Sí. Sí, en el caso de Johanna es una de las posibles hipótesis. El tema es que la investigación, por lo que tenemos entendido, ahora también la federal, está muy parada. Hay como mucha gente interviniendo, como mucha cosa al voleo, declaraciones de supuestos testigos, actuaciones policiales, una fuerza, la otra, el paso y demás, y no hay nada consistente. O sea, nadie avanzó en ninguna línea concreta, ni en la de la trata, ni en ninguna otra, para intentar encontrarla. Un poco para completar la idea de Carlos, lo que también nos enorgullece es esta reacción que hay, ¿no? Una reacción rápida y una lectura política rápida de una situación grave, y bueno, y ahí tanto a Marta como a los compañeros también los está acompañando mucha gente. Ustedes sí. Eso lo reflejan también en el texto. Y así que sí. Bueno, es para destacar eso, ¿no? Que en La Plata hay una reacción importante cuando hay este tipo de casos. Sí. Y organizaciones que cada vez más van armando formal o informalmente protocolos para que los que de alguna manera u otra sean víctimas del gatillo fácil, de la desaparición forzada, etcétera, tengan a dónde acudir y haya ya experiencia por parte de esos equipos para saber qué tienen que hacer frente al aparato policial y el aparato judicial. Sí, y en el caso de Johanna, para mí una de las cosas más preocupantes es también como toda la situación previa, la cuestión de las adicciones y del consumo, y de cómo muchos jóvenes y muchas jóvenes de Villa Elvira concretamente, es como que caen en la Plaza Mateu como un paso obligado a la ciudad, y ese paso es como un pozo de cosas espantosas, entre ellas un gran mercado, un mercado de narcomenudeo, en el que están ahí todos los pibes y pibas del barrio consumiendo y expuestos a un montón de situaciones y mucho más vulnerables y con menos, cada vez con menos recursos y sin posibilidad de acceder a ningún tipo de dispositivo, tratamiento. No hay ninguna respuesta del Estado, de los servicios de niñez, de los servicios de adolescencia, juventud, zonales, ninguno, para poder trabajar sobre esos consumos. Muchas gracias, Sole, por atendernos. Felicitaciones por la nota. Hay algunas partes que queríamos compartir, además de la charla con Marta, con Josefina, la abogada... tengo el nombre. Josefina Rodrigo. Hay también una cronología hecha, bueno, bien detallada de algunos puntos importantes en esta búsqueda que arranca ahí el 26 de julio, cuando es vista por última vez ahí en 1:63. Te mandamos un abrazo y bueno, el año que viene seguramente volveremos a encontrarnos. Perfecto. Fuerza, ¿eh? Gracias, un abrazo fuerte a todos. Un beso. Besito. Un te beso. Queremos, ¿eh? Cada vez que se van a la plaza, tiemblo, dicen las mamás del barrio. La Plata tiene una plaza cada 6 cuadras, pero en Villa Elvira la plaza es Plaza Mateu. Los pibes y las pibas de este contorno de la ciudad llegan por Diagonal 73 hasta caer en 1:66. La Plata los recibe con un territorio de fronteras difusas y dinámicas. Transas, proxenetas, trabajadoras sexuales y clientes prostituyentes que se apropian del protagonismo de la escena de la llamada Zona Roja. Ahí fue vista por última vez Johanna Ramallo, que cumplió 24 años el 15 de noviembre, estando ya desaparecida. Así arranca la nota de Paula Bonomi, María Soledad Vampa, con fotos de Gabriel Hernández, una excelente nota de diciembre de la revista de diciembre de La Pulseada. También ahí nos dice Agus, che, recuerden que está el videíto en la página de Facebook de Futura, está el video en el que bueno, se hace un recorrido por la extensa jornada al cumplirse 4 meses de la desaparición de Johanna Ramallo ahí en Plaza Moreno, donde hubo un hermoso mural ahí que se puede ver desde el cielo, desde el aire, y bueno, distintas actividades que hubo durante todo ese día, tarde, noche y noche, a los 4 meses, ya casi 5 meses de desaparecida Johanna. Además de Carlos Gassman, que decíamos recién que llegó, sí, del director del programa, de Mati Note, de Francisco Martínez, de Damián Mole, que está en los controles, Damián Lambusta, que anda preparando una cosa secreta que no se puede decir, del ex productor,

Bueno, el Negro Santillán se ha perdido entre la multitud que está en la esquina de 5 y 75 acá en Radio Futura. Sí. Vamos a ver si... Marcelo Santillán, buscando a Marcelo Santillán. Hoy más que nunca se siente protagonista. ¿Qué está haciendo? ¿Firmando autógrafo? Está firmando autógrafo afuera. ¿Le pueden decir al Negro que venga, que hay un programa acá que estamos haciendo? Por favor, es el director del programa. Ah, está firmando tú. Vos también, Mati, note también. La revista firma en la foto que sale. Ah, ¿eh? Qué sí, lindo sí, que sí. Salí en la pulseada. Para él hay un solo número en la historia de la revista. No sale nunca, Martínez. Sale el nombre, pero no sale... Aquel número en el que él fue tapa. ¿El año pasado? Ese es el número. Ah, el de Negrito. De Marcelito. Sí. Ah, sí. Estamos sí, hablando. Para él, ese es el número de la pulseada. Está Javier Saade que hizo la nota en sí, marzo sí. De 2015. Ahí viene. No, por favor. Usted es el director del programa, puede hacer lo que quiera. No. Ah, bueno. No. Acá la justicia es igual para todos. Exactamente. Bueno, es uno de los pocos lugares. Vamos, ahí está una de las productoras que hay hoy de la pulseada de radio. La actual, digamos, está llamando por teléfono y ya nos vamos a comunicar en un cachito nada más. ¿Con quién, Carlitos? Con Hernán Améndola, nuestro amigo de El Hogar El Ángel Azul, pero en relación con un hecho que nos enteramos a través de su Facebook, después tuvo difusión a través de diferentes medios de comunicación, pero bueno, la idea es hablar con él porque está de algún modo coordinando la ayuda con la gente de Melchor Romero. El viernes pasado, exactamente, la tarde del viernes, hubo un incendio terrible que destruyó 17 casillas, algunas precarias de chapa y madera, algunas de material, en lo que se llama Barrio Nuevo de Melchor Romero. Es el predio que se encuentra entre 183 y 184, entre 516 y 517, para quienes conocen mejor la zona. El incendio afectó inclusive a un templo evangelista que está junto a estas casas. Se hicieron presentes varias dotaciones de bomberos, de Abasto, de Lisandro Olmos, de San Carlos, de Goné, de La Plata, de Villa Elisa, del Peligro, pero lamentablemente no pudieron hacer demasiado para impedir que esta gente que realmente tenía muy poco se quede sin nada. Fue muy grave el incendio y ahora de lo que se trata es de ayudar un poco a todas estas familias que necesitan colaboración de todo tipo. Ropa, colchones, sábanas, alimentos, chapa, madera, todo lo que sirva para empezar de nuevo, como dijo uno de los damnificados. Una de las posibilidades para quienes quieran ayudar es dirigirse al propio templo que mencionábamos recién, que fue afectado por el incendio, ubicado en 183 y 517 de Melchor Romero. Allí comunicarse con Laura Casco al teléfono 221-508-8365. Lo reitero, 221-508-8365, Laura Casco, para colaborar con los damnificados del incendio de Melchor Romero, que el viernes pasado destruyó completamente 17 viviendas precarias del barrio nuevo de esa zona aledaña al Partido de La Plata. Bueno, cada vez que pasan estas cosas, enseguida, ¿no? Sale toda la gente piola a dar una mano, a ayudar, ¿no? Incluso de los lugares donde hay menos recursos salen la mayoría de las ayudas más importantes, la pilcha, las comidas, ¿no? Reales, las buenas. Así que vamos a hablar, no estamos en comunicación con Hernán, pero sí con Laura Casco, que es vecina perfecto. De ahí del lugar. No, es la persona del templo a la que acabamos de aludir. A ver. Ahí está en línea ya Laura Casco. Buenas noches, Laura. Buenas noches. ¿Hola? ¿Nos escuchás, Laura Casco? Sí, Laura. Ahí se entrecorta un poco. Un poquito entrecortado. Sí. Tenemos algún problema técnico con la comunicación. Sí. ¿Ahora nos escuchás bien? Sí, escucho, la escucho. Ah, bueno. Laura, ¿cómo fue? Nosotros no hemos estado en la zona, tenemos información de que fue muy terrible el incendio, que por lo menos destruyó 17 viviendas. Sí. ¿Cómo fue aquel momento y cómo es la situación hoy? Mire, en ese momento la mayoría estábamos en nuestro trabajo y los que estaban no pudieron hacer nada. Yo como no estaba, a mí me dijeron que fue por un cohete, me dijeron que fue también un cortocircuito, yo opto por el cortocircuito porque todo es muy precario, todos somos acá de construcción de madera y bueno, dice que no se pudo hacer nada, como le digo, todo en un ratito, como había viento, como hacía mucho calor, dice que en un ratito fue... así de un segundo se terminó todo, ya les digo, todo, animalitos que estaban atados, fueron todos carbonizados, mascotas, conejos, todo se quedó, no sé, no le puedo decir, yo no estuve, imagínense cómo le estoy hablando, y los que estuvieron quedaron traumados, claro. Todavía tienen en el oído el zumbido de los bomberos, los gritos, los llantos, los perros, gritando, no, es terrible. La prensa dice que a pesar de la seriedad del incendio, no hubo heridos graves ni víctimas, ¿es así? Es así, lo único que hubo por intoxicación, los que hubo es que se internaron por el humo, embarazadas, ¿no es cierto? Sí, embarazadas por un día, así que eso fue lo que yo me enteré después, sí, porque acá nos conocemos, es una cosa que esas 15 casas estaban todas así encimaditas, claro. Porque sí, no es que estaban separadas también, entonces por eso fue así, es como, se le dice así, como un tipo comentillo, villa, algo sí, así, sí. Todos pegaditos. Laura, todos muy, sí. No, sí. Queríamos saber de qué manera se puede ayudar, a dónde se puede llevar la ayuda, cómo están organizándose con eso. Y la verdad que yo, como yo pertenezco a una casa de oración cristiana, ahí vive en Jesús, que yo me congrego con el pastor Abraham Vázquez, que es mi papá espiritual, en 520 frente al mercado de, ¿cómo era? De verduras ahí. Uh-huh. Y bueno, yo siempre tengo acá oración en esta casa, entonces por eso me conocen, nos conocemos todos y yo... Acá los que tienen buen corazón, como ven el cartel, entonces traen acá. Yo en primer lugar no tenía eso en mi mente, pero bueno, la gente llega y lo tomo. Pero hay dos o tres partes que llegan las donaciones, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, que hay gente muy viva. Entonces, hoy, por ejemplo, justo hoy, casi me llegó una la primera. Y bueno, y eso salió mi esposo y preguntó tal nombre, no, nos conocemos todo acá y esos nombres no los conocemos. Entonces dijo, son 15 o como usted dijo, 17 casas y figura 43 casillas. Ajá. Así que usted debe ser una idea. Y hay gente vivo, entonces no es así las cosas, yo no me meto en eso, porque yo como soy servidora de Dios, yo quiero tratar, no digo que soy santa, quiero tratar de que seamos justos con las cosas que también las personas se sacan de sí, no es que nos sobra, como estamos viviendo un tiempo muy apretado, a la gente no le sobra un poco para compartir con el prójimo, entonces no debemos de ser así, de sacar en vez de dar. No, no es así. ¿Qué cosas son las que más se necesitan en este momento? Todo. Uh-huh. Pañales, hasta un peine, de una cuchara a cosas de materiales, porque había casas también como yo en particular estaba en construcción, como hay otras personas también que están en construcción. Y bueno, ahora ya esa construcción que yo tenía acá, la tengo que romper, mi esposo es albañil, la mayoría son albañil, tenemos que romper todo de vuelta, está todo negro y bueno, es así. Ya le digo, necesidad es desde el 0 hasta el 10, así que... Y ustedes tienen que reconstruir el templo que estaba en 183 y 517 porque también fue afectado por el incendio. Sí, vinieron. Yo en lo personal, casi de gente así como así, a mí me vienen pastores hasta de Ensenada, Citibel, Gorina, por medio de mi papá espiritual, que es Abraham Vázquez, es lo que yo recibo las ayudas yo, y bueno, para compartir también con mi prójimo, pero políticos o lo que son, no sé quiénes encabezan, la verdad, no sé, pero en mi casa ellos no llegaron. Bueno, a ver, creo que se fue. Se cortó la comunicación. Bueno, quizás lo más importante ya ha sido dicho. Hay muchas necesidades allí. 17 viviendas que quedaron completamente destruidas. Y quienes quieran comunicarse con nuestra entrevistada de hace un momento, hasta que se nos cortó la comunicación, Laura Casco, que vive en la zona y puede hacer llegar estas ayudas directamente a los damnificados por el incendio, su teléfono es 15-508-8365. Lo reiteramos, 15-508-8365. Seguimos, Negrito. En la Pulseada Radio.